noches. Buena noche. Esto que escuchas ahí es La Enredadera. Está sintonizado a Radio Topo 101.8 de la FM. O también a nuestra bitácora laenredadera.noblezabaturra.org. Quizás nos escuchas desde Teruel, desde las ondas de Radio Chicharra. El caso es que si nos estás escuchando en vivo y en directo, puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976 29 13 98. Aquí es domingo 30 de octubre de 2011 y son las 9 y 6 minutos. Si a lo largo de la semana te apetece escribirnos algo, lo puedes hacer a través de varios medios. Por un lado está el correo electrónico laenredadera@nodo50.org. El apartado de correos 6032-50080 de Zaragoza. O nos puedes dejar un comentario en el blog o bitácora laenredadera.noblezabaturra.org. Bueno, tenemos el estudio central de Radio Topo lleno de gente. Tenemos que entrar por turnos. Hoy tenemos un programa muy participativo. Esperemos que os guste. Vamos a comenzar con una novedad. Es el noticiario Dara Info. Ya sabéis que esta semana ha nacido un nuevo portal de noticias para las luchas populares aragonesas, desde abajo y a la izquierda. En www.arainfo.org pues tenemos otro espacio más para la comunicación, para el debate y para la información. Y aquí en La Enredadera comenzaremos todas las semanas, todos los domingos, con un breve noticiario. Los titulares de las noticias que hemos publicado esta semana para que entréis en la web arainfo.org y sigáis leyendo lo que os interesa. Este domingo los compas de Antena Dislocada nos hablarán sobre la lucha por la vida con la enfermedad. Y llega hoy el cuarto capítulo de nuestra particular radionovela interactiva, la J15MJ, El amor no entiende de clases. Si en la pasada gitanja foral nos poníamos así calentorros con el Marqués de Sade, esta semana cambiamos completamente de tercio. Uy. Y hablaremos de Roald Dahl, de literatura infantil y un cuentecico con niños de protagonistas, escrito por Pum. Gallifante. Recuperamos una sección habitual de La Enredadera de la Biblioteca Frida Kahlo y aprovechamos para daros una primicia, y es que el sábado 19 de noviembre vamos a reflexionar con una gran fiesta concierto en La Arrebato, en la calle Palafox número 28. De momento os podemos decir que contaremos con sorteos de libros, con buena música para bailar y con actuaciones en directo de MC Mariposa y Pepa, también del Ataque de los Babuinos y alguna otra banda que todavía está por confirmar. El concierto será para recaudar fondos para la Biblioteca Frida Kahlo y para La Enredadera de Radio Topo, así que desde ya te pedimos que te apuntes. 19 de noviembre de 2011, Arrebato. Entre las 8 y la medianoche, más o menos, una buena fiesta. Y como os decíamos, la Biblioteca Frida Kahlo tendrá un espacio hoy en La Enredadera porque queremos presentar unas cuantas lecturas que hemos pillado en las últimas semanas. Os hemos traído Futuralgia, la poesía reunida de Jorge Richman entre los años 1979 y 2000. El mejor de los mundos, que es un paseo crítico con Pascual Serrano por lo que llaman democracia. La crónica punk de Johnny D, de la Barcelona de los 80, que Pagui Puyol. Y más allá de los dogmas capitalistas, raíces económicas del deterioro ecológico y social de José Manuel Naredo. Y no solo esto, según el tiempo que nos quede, en No hay huerta atrás, nos adentraremos en la magia del otoño comentando algunas cuestiones de ecología. Sobre calidad del aire, previsión de lluvias, alegrías en bicicleta, planes maquiavélicos desde el ejército yanqui, etcétera, etcétera. Acabaremos como siempre con la página de sugerencias de actividades para los próximos días y en el plano musical os hemos traído un disco libro que se titula Las voces que no callaron sobre flamenco y revolución. Lo ha escrito la parte de texto Juan Pinilla y la parte de voz también la canta Juan Pinilla, así que luego os iremos hablando de él. Y antes de continuar con La Enredadera, sí, en vuestras manos tenéis, o en vuestra cartera, uno de los boletos del sorteo de COP57 en el que esto del sorteo de COP57 era una forma de autogestionar el encuentro de Barcelona, que os comentamos la pasada Enredadera, Entonces, desde la sección de Aragón se decidió hacer un sorteo con dos lotes de servicios de las entidades socias de COP57 en Aragón. Entonces, el sorteo coincidió con el sorteo de la Lotería Nacional del pasado sábado y los números premiados han sido... Atención, que cae la bola. ¡Clic! El primer lote... El primer lote premiado es para el número 1956. ¡Está buena la azafata esta! ¿Lo podemos repetir? El primer lote premiado es el número 1956. Y atención que llega el segundo lote. ¡Hostia, que este es más gordo! ¡Clonk! ¡Bup! El segundo lote premiado es el 8633. 8633. Enhorabuena a los premiados. Así que, sin más, comenzamos la enredadera con el noticiario Dara Info. Noticiario Dara Info, 30 de octubre de 2011, número 0. En la sección Altavoz. Empezamos un nuevo ciclo. Nace Dara Info. Empezamos un nuevo ciclo. Nace arainfo.org. Especial Elecciones Estatales 2011. Esta semana, abstención activa. No votes por Quique de CGT. E infiel con las instituciones por Adolfo Ayué de Izquierda Anticapitalista. ¿Qué pasa con Bici Zaragoza? Por la sección sindical de CGT en el Ayuntamiento de Zaragoza. Primer aniversario del Centro Social Ocupado Quique Mur por Jorge Millaruelo. La salud más allá de la consulta. Entrevista a Lola Ariño por Patricia Escartín. Botelladas, consumos y preorgías sin sexo por Nacho Escartín. Y en la sección de movimientos... Carta a Rodrigo Lanza de una amiga de Patricia Heras. Posición de Puyalón de Cuchas ante el comunicado de ETA. Por fin se empieza a ver el homenaje desmontado. Rodri, libre ya. Convocatoria urgente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón. Zaragoza en favor de los presos políticos mexicanos de la otra campaña. Crónica de la presentación del documental Un lugar de memoria. Este fin de semana, el Tatu Circus en Zaragoza. Aragoneses viajarán a Niza a protestar contra la cumbre del G20. La marea verde llega a Aragón. Éxito de las movilizaciones por la despatologización trans en más de 70 ciudades de todo el mundo. Internacionalistas renuevan su apoyo electoral al FSLN. Asambleas populares en Valdejalón y Calatayud. Marcha de apoyo al Sáhara. Reflexiones tras un año de vida. Entrevista al CSO Quique Mur. El PCPE podrá presentarse en Zaragoza. Izquierda Anticapitalista de Aragón ante las elecciones del 20N. Pedalea y las asociaciones vecinales de Torrero y La Paz reclaman paso de peatones y bicis hasta el barrio. Puyalón arranca sus reuniones políticas de preparación en Bandejalón. Este martes comienza Noviembre Antifascista 2011. En economía. Retrasado el juicio de Automóvil Espadilla. Recortes educativos en Aragón. Encuentro de COP57, una red de redes cada vez más fértil. Presentación del informe Pasen por Caja de la campaña Ropa Limpia y SETEM Aragón. Acto pacífico de denuncia contra una entidad bancaria. Juntas contra los desahucios en el barrio Jesús. Acto de COP57 Aragón en Zaragoza con concierto de Mayacán. Denuncia tus recortes. COP57, un empentón anticapitalista hacia otro uso del dinero. Y este jueves en Andorra, Teruel, también se charlará del mercado social y COP57. Full capacity, heartquake, sanity. Y en la sección de ecología... Ecologistas denuncian dos escombreras ilegales en Bayobar. Ecologistas del Cinca denuncian unas obras en las riberas del río Barrosa, en Parzán. Cata de calabazas ecológicas en Zaragoza. Jornadas por la autogestión en el CSO Quiquemur para el 6 de noviembre. Recicleta recoge el premio Con Bici a la movilidad sostenible. Y la quinta sección de arainfo.org, Culturas. Una luenga que no se puede tallar. Entrevista a Criatura. Crisis. Nunca hemos estado en una escena donde hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Este domingo en la enredadera de Radio Topo, radionovela interactiva, noticiario de Arainfo, flamenco y revolución, libros y mucho más. Vídeo de Mayacán toca en acústico para COP57. Emisión especial en aragonés de Estrella a Estrella. Lee todos los contenidos y disfruta de las fotos y vídeos en tu portal de noticias de las luchas populares aragonesas, www.arainfo.org. Y como os decíamos, en la parte musical, previa a Antena Dislocada, hoy vamos a escuchar Las Voces que no callaron, un disco libro sobre flamenco y revolución escrito y cantado por Juan Pinilla. En este caso se habla de rebeldía y de flamenco, que no siempre han ido de la mano, pero la verdad es que obviar en la historia del flamenco la importancia del pensamiento crítico y la acción política sería como eliminar de un plumazo lo que siempre se quiere quitar de la historia, el compromiso del arte por cambiar el mundo. Juan Pinilla, que es un cantaor y periodista, nos ofrece en este precioso disco libro editado por Atrapa Sueños, un repaso riguroso sobre artistas flamencos que han seguido durante una parte de su vida la senda de la reivindicación, o bien porque han mantenido miradas plenas de sensibilidad social, o porque directamente han estado comprometidos, como el caso de algunos, con la Segunda República. A lo largo de la enredadera de hoy vamos a escuchar alguna canción y vamos a comenzar por el corte número 3, que si no me equivoco es Filosofulerías, que son bulerías de Gregorio Marañón, Alan Poe y Fran Grill Parcer, una adaptación musical de Juan Pinilla, con la guitarra de Josele de la Rosa. Son conscientes la que se escapa de aquellos que solo sueñan cuando duermen. Lo que sueñan de día, de bellas cosas, son conscientes la que se escapa de aquellos que solo sueñan cuando duermen. Solo existir, si no existir y crear, saber gozar y sufrir, y no dormir sin soñar, descansar. Hay de pensar en empezar a morir. Lo que sueñan de día, de bellas cosas, son conscientes la que se escapa de aquellos que solo sueñan cuando duermen. Lo que sueñan de día, de bellas cosas, son conscientes la que se escapa de aquellos cuando duele. cadenas solo atan las manos, en la mente del hombre, la que lo hace libre, ay, libre, la que lo hace libre, o la que lo hace esclavo. Lo que sueñan de día, de bellas cosas son conscientes, las que se escapan aquellos que solo sueñan cuando duermen. Lo que sueñan de día, de bellas cosas son conscientes, las que se escapan aquellos que solo sueñan cuando duermen. Buenas noches, queridos oyentes de La Enredadera y por ende de Antena Dislocada. Esta noche nos encontramos para realizar el programa Mar, Cristina, Ángela y por fin Fosforomán se ha decidido a quitarse el seudónimo y hacerse llamar por su nombre de pila, porque ha visto que, o sea, que no hay que ocultarse y que, eso, que ha visto que es mejor. Y luego yo, Carmen. ¿Y cómo se llama Fosforomán? ¿Cómo se llama Fosforomán? Es vivir con la enfermedad. Y para ello os vamos a contar lo que hacemos a grandes rasgos durante el día de nuestra vida y en la que con las preguntas que nos haremos os transmitiremos nuestro esfuerzo, dificultades, inquietudes y compensaciones que a lo mejor coinciden con las de algunos de los que nos escucháis. Se quitaron su reino, su pecho. Carmen, que te preguntaba que cómo se llama Fosforomán. Ah, sí, no lo he dicho, se me ha olvidado, perdón. Se llama Fernando. Además tiene un nombre bonito. Es que sabéis lo que pasa, que como no hay cascos para todas las personas que estamos, a veces yo digo una cosa y no todos nos escuchamos. Me levanto a las 5:30 de la mañana, brinco de la cama, me apetece levantarme y asearme, y tomarme los zumos y las galletas integrales. Hola, buenas noches, soy Cristina y quería decir que me cuesta mucho levantarme de la cama, por ejemplo como un cuarto de hora el día que me levanto, pero me levanto casi todos los días porque si no mi madre no me da el tabaco, y luego tengo que ir pidiendo por la calle. Así que me es mejor levantarme de la cama. Y nada, me tomo el desayuno que me lo prepara mi mamaita, me tomo la medicación y me voy para el centro. 4 horitas y ya está. Hola, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal? Me llamo Ángela. Lo primero de todo, una buena ducha, refrescante y con mucha ilusión y para tirar para adelante. Sobre todo con todas las vicisitudes que hay y todas las cosas que hay que hacer. ¡Buah! La selva, hay que luchar y salir fuera y la selva porque es, vamos, lo más. Hay que seguir adelante y hay que luchar. Pues yo me levanto a las 7:30 y cuando iba al centro y hacemos actividades en el centro. Luego después del centro voy a comprar al mercado de Azoque pescado y pan y cosas que tengo para comer. Después por la tarde me voy a comprar al mercado central, que es más barato que los que en sitios del centro, y luego veo un poco la televisión y me echo a la cama sobre las 12:30, sobre las 12:30, que es cuando para levantarme con todas las 7:30 cuando iba al centro. Ahora he cambiado de vida porque me han dado la alta, ahora tengo que hacer otra cosa, o sea, tengo que empezar otra nueva expectativa. Son las 6:30 de la mañana, no me puedo levantar. Como me pongo el despertador un poco pronto, me quedo con la intención de aprovechar un poquito más. Pero en ese rato me olvido de todo y me quedo traspuesta, y cuando miro el despertador solo me da tiempo a vestirme y salir pitando para coger un taxi para no llegar tarde al trabajo. Eso me pasa bastantes veces. Soy Mar, que no me presentaba antes, y durante el día voy a trabajar a un supermercado, El Árbol, de limpieza. Y después me voy a ordenador. Luego voy a curso de memoria. Yo lo que quería preguntarte, Mar, es por ejemplo, ¿cómo te sientes por dentro durante el día y si te cuesta esfuerzo realizar las actividades de tu vida diaria, y qué compensaciones encuentras en tu vida a la hora de a lo largo del día por lo que haces? No lo sé muy bien, pero hago todo posible por distraerme y pasarlo lo mejor posible. Yo voy al centro San Carlos, llevo 6 años yendo allí, no, 5 años, y mañana es mi último día, gracias a Dios. Ya me han dicho que tengo que irme de ahí, que ya estoy muy bien, aunque aún no estoy bien del todo, pero he mejorado mucho, mucho, mucho. Echaré de menos a mis compañeros, sobre todo algunos en especiales con los que más he convivido, y ahí hacíamos coloquio, exponíamos temas y los elaborábamos, natación, bisutería, pintura, cestería. Y ahora, a partir de ahora, pues me he apuntado a ciertas cosas para distraerme y no estar todo el día en casa metida, y hacer cosas y ejercitar un poco la cabeza. Y voy a hacer teatro, natación, risodanza, gimnasia con amigas, me voy a apuntar a un gimnasio y estoy buscando algo de guitarra. Muchas gracias. No llega la soberbia, pero pasa la gloria. Eso, como la música dice, pasa la vida. Pero claro, tiene que pasar, pero sobre todo hay que tener, lo que he dicho antes, ilusión. Sin ilusión no se puede vivir, y sobre todo tenemos que ser como personas normales, porque aunque tengamos la salud mental y estemos enfermos, no somos bichos raros, y tenemos que actuar igual que actúa cualquier persona. Más motivo tenemos y más esfuerzo hacerlo, y más tesón de hacerlo con tanta intensidad y salirnos bien, porque resulta, si a ellos, o sea, a todos en concreto, nos cuesta, a nosotros más, con más motivo. Por eso tenemos más expresión de decir, sobre todo tenemos que escribir mucho y a leer es muy importante, la lectura, y escribir y expresionar con las manos, modelar, dibujar, cualquier cosa, motivarnos. Yo te pregunto más o menos lo mismo que preguntaba Mar, que si te cuesta esfuerzo el vivir el día a día, y si lo pasas mal, o qué compensaciones te produce esa mentalización que te haces de sí. Positiva, ¿no? Sí, Carmen, es muy fácil decirlo, pero hay que ser positiva, porque sin la positividad no se consigue ni se logra nada. Hay que luchar. Lo he dicho anteriormente y al principio, porque sin la lucha no se consigue, ya lo he dicho, me vuelvo y soy repetitiva, pero es que todo el mundo lo tenemos que hacer, entonces no vamos a ser especiales en eso. Tenemos que dar nuestro tesón y decir, sí, puedo y lo tengo que hacer. Y otra cosa, yo estoy metida a juzgados juicios, abogados, todo. Me considero una persona normal, aunque estoy tomando mis medicaciones, mis cosas y todo. Y mi hija vive su vida, yo vivo la mía, vivo sola, pero con mis plantas, mis mascotas, cosas y sobre todo ilusión de vivir, que eso es todo. Pues yo voy a hablar sobre qué pedimos a la vida con las dificultades. Pues el tener dificultades en la vida y al superarlas te hace más fuerte y vives después con mejores perspectivas, superas la autoestima y te hace más fuerte en próximas dificultades y te ayuda a ser feliz porque te das cuenta de que puedes vivir también con algunas dificultades. Yo, pues eso, la autoestima es lo principal, aumentar la autoestima es lo principal para la felicità, e mi chiede di vino con un panino la felicità. La felicidad nunca es completa, pero bueno, se lleva. Felicidad es igual al amor. Y sigo diciendo otra vez, amor, amor a la naturaleza, amor a ver amanecer, amor a ver cuando se hace de noche, que aunque da un poquito de miedo, pero bueno, todo va bien. Pero aunque no tienes a nadie al lado, de pensamiento, de obra, de espíritu, lo que sea, fe y saber vivir y saber llevarlo. Cuando me levanto, cuando me suena el despertador, me lavo y desayuno, aunque no me dejo la cama hecha. Voy en autobús, trabajo en un hospital, en una planta de hospitalización a un ritmo muy rápido, pues hay mucho trabajo que hacer. Cuando termina la jornada, voy a casa, me hago la comida, como, friego, hago la cama, me echo una siestecita de media hora, escucho las llamadas en el contestador, respondo a ellas, hago otras pendientes, voy a comprar, miro el correo ordinario, el electrónico, el blog, leo un rato, chateo con un amigo, veo las noticias en la televisión, como algo para tomarme la medicación y haga efecto, y sobre las 23 horas me voy a la cama. Esto lo hago cuando trabajo de mañanas, pero cuando trabajo a turnos y a veces entre semana también tengo algún día de fiesta, en esas circunstancias hago otras cosas. También dedico tiempo a la limpieza de la casa, a estar al tanto de mis padres, a la asociación, a mis hermanos y amigos, al psiquiatra y a la psicóloga y a una otra cosilla que se me olvida. Y yo lo que quería era, pues eso, que es que si me queríais hacer Carmen, vosotros perdona, una pregunta... Pareces una locomotora, ¿eh? Y una máquina, una maquinita. Pero, ya lo sé que estás muy ocupada y todo, pero sí. Yo creo que también es lanzarte y decir, bueno, un minutito, un segundo de pensamiento, relajación, que es muy importante, la relajación y la respiración. Sí, ya, pero yo lo que me interesaba que me preguntarais era... Sí, a mí me cuesta, si a mí esto me cuesta esfuerzo, porque a mí sí, la verdad me cuesta, nos cuesta. Mucho, me cuesta mucho esfuerzo. Si les cuesta a los demás, a nosotros más todavía. Ya. Venga, Carmen, que te hago yo la pregunta. ¿Te cuesta mucho esfuerzo hacer tal cantidad de cosas como acabas de decir que haces a lo largo de la mañana o la tarde? Sí, me cuesta mucho porque como soy más bien de carácter tipo depresivo y me levanto con un mal cuerpo, no sé si producto de la medicación o por mi forma de ser, mi carácter. Porque por la enfermedad no, porque que la tengo estable, pero o sea, me cuesta mucho esfuerzo vivir y hacer todo lo que tengo que hacer y tengo unas sensaciones por dentro muy malas, pero procuro, me compensa, por ejemplo, el tener contacto con los enfermos porque me inspira mucha ternura, mucho cariño, el relacionarme con los amigos, con los compañeros de la asociación, o sea, todo eso me compensa para el querer a mis padres y el preocuparme de ellos, todo eso me compensa para seguir viviendo, para no... Seguir adelante, ¿verdad, Carmen? Adelante. Sí. Oye, que os hago otra es pregunta. Mucha satisfacción, ¿eh? Que os hago es otra pregunta que se me ocurre a mí. Y los domingos por la tarde, cuando os toca Antena Dislocada, a partir de las 6 de la tarde, ¿cómo es vuestra vida con la enfermedad mental? Pues, hombre, yo estoy un poco preocupada por el programa, a ver si saldrá bien, si saldrá mal, si no estaré nerviosa, no estaré nerviosa, si lo haré natural, no lo haré natural. Y... Fernando, Cuando iba al centro, pues los sábados quedábamos con unos amigos, iba a casa de unas amigas, y lo que principalmente es el amor. Si no hay amor, si te queda el rencor en el cuerpo, nadie es feliz, ni el sano ni el enfermo. Sobre todo, muchos nervios, pero bueno, me lo paso, ¡yupi! Bueno, pues este programa llega a su fin y esperamos que os haya gustado y os hayáis hecho una ligera idea de lo que a unos nos cuesta vivir y hacer las cosas y a otros no tanto, al igual que, que les puede pasar a cualquiera persona no diagnosticada. Y para terminar, queremos dar una vez más y como en todos los programas nuestra dirección del blog, que es http://estodaestigma.wordpress.com, y nuestra dirección de correo electrónico asociacionestodaestigma@gmail.com, por si os interesa decirnos algo. Un abrazo y hasta dentro de dos domingos. Un saludo para todos los oyentes. Venga, adiós, besitos a todos. Venga, vamos a seguir disfrutando de esta bella historia de arte flamenco, que es Las voces que no callaron, de Juan Pinilla, de Flamenco y Revolución. Comentar que es un disco libro editado por Atrapasueños, que es una editorial andaluza muy, muy interesante, en el que aparecen nombres más o menos conocidos por su importancia, como puede ser El Chato de las Ventas, Corruco de Algeciras, Guerrita, Manuel Vallejo, La Niña y los Peines o Angelillo. Y la verdad es que es un paseo pues bastante interesante por esta historia comprometida del flamenco, ¿no? Pues que nos sirve para buscar esa conexión entre el arte y la realidad, el compromiso y la belleza del flamenco. Y vamos a escuchar una canción, el corte número 4, si no me equivoco, es de Juan Pinilla, una adaptación de un texto de Nietzsche, y se llama Temporera y Debla. Que la disfrutéis. El que se alea de la mala de esta Baudio y siendo enemigo. silencio. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Libre! ¡El ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas, mírate compa, la calle está llena las de pistoleros, las zapatistas no están solas, cuando las guitarras dominaban la crítica tierra, crítica social, el aragonés lleve en vivo, sugerencias, podemos vivir sin capitalismo, gitanjáfora, humor, los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. ¿Cuántas patas para construir la izquierda? La pata chula, la pata de palo, la pata la llana, la pata metida hasta el fondo, la pata coja, la pata patológica, la pata sin tanta patarata, la pata antipatriarcal, antipatrimonial y antipatriótica, la pata estirada, la pata de gallo, la pata peripatética, la pata sin patronos ni patíbulos, la pata liberada, autónoma respecto de su pato, la pata quebrada, que a pesar de ello no se queda encerrada en casa, la pata sin pautas paternalistas, la pata ta en salsa verde, la pata goni autodeterminada y libre, la pata leta pero con buen humor, la pata da contra el sistema. En definitiva, la linda pata libre con buena pata. Este es uno de los poemas de Futuralgia, de Jorge Richman, su poesía reunida entre 1979 y 2000. Vamos a hacer en dos partes la sección de la Biblioteca Frida Kahlo. Hoy os queríamos presentar algunas lecturas. Una de ellas es esta edición de Calambur de 2011, que se presentó además en Aragón, en el encuentro de la Red de Semillas celebrada en el Frasno, que contó con la querida presencia de Jorge Richman. Muchas conoceréis a Jorge Richman, un cincuentón, poeta, traductor literario, ensayista y profesor universitario de filosofía moral, que está enredado en colectivos como el Ecologistas en Acción, y es autor de un montón de poemarios, de ensayos, en solitario o en colaboración, casi siempre sobre cuestiones de ecología política o pensamiento ecológico. Ha hecho una aportación muy interesante acerca de la vertiente ética de la filosofía ecosocialista, presentando una pentalogía de la autocontención compuesta por diferentes volúmenes. Y también ha dedicado mucha atención crítica y traductora a la poesía de René Char. Y la verdad es que es bastante guapo este volumen de poesía reunida de Jorge Richman, que para que os hagáis la idea, estoy aquí teniendo dificultades para manejarme con él en la emisora porque son 720 páginas. Una cosa así, es todo lo que escribió durante 1979 al año 2000, y bueno, pues son sus títulos por orden cronológico de composición. Entonces nos encontramos pues ante un desarrollo literario simultáneo a su propio despliegue vital, pues unido pues a lo que son los bloques de poder resultantes de la Segunda Guerra Mundial y otros acontecimientos pues que tuvieron lugar durante esos años, ¿no? Entre el 79 y el 2000. La verdad es que Jorge Richman es muy interesante. Con respecto al nombre Futuralgia, él dice que es dolor por la vida, que podría ser por la plenitud que cabría alcanzar, rabia contra quienes nos amputan nuestras posibilidades mejores, en una época tenebrosa la nuestra, donde el porvenir se halla trágicamente amenazado, ardiente desconsuelo, sin resquicio, por donde pudiera colarse la indecente denigración de lo humano. Desde luego en Futuralgia no encontramos ferocidad, pero sí rabia, la rabia de una futuralgia que abrasa a Jorge Richman. Y para animaros a la lectura de este libro, de este tochazo tan chulo de poesía, unos versicos más. En las culturas sintoístas, la gente antes de empezar a orar da palmas para llamar la atención de los dioses. Yo lo hago ahora mismo, que comienzo este libro. Ahí estamos, tú y yo, algo respira en tambros. El mundo puede abrirse. Estamos ahí. La mayoría de las personas de los países desarrollados están convencidas de que viven en el mejor sistema posible. Creen que eso que denominan democracia debe ser la máxima aspiración de una sociedad y, por supuesto, no dudan de que es democracia lo que ellos tienen. Tengo entre mis manos El mejor de los mundos, un paseo crítico por lo que llaman democracia, un libro de Pascual Serrano de junio del 2011 y que está creado con la idea de mostrar las miserias, desmanes y aberraciones que el capitalismo ofrece como sinónimo de democracia, no con la intención de reformar el sistema o parchearlo, sino de combatirlo, ya que es incompatible con el humanismo y la decencia. Este libro está editado por la editorial Icaria y Pascual Serrano, para quienes no los conozcáis, es una de las personas que en 1996 fundó junto a un grupo de periodistas la publicación electrónica Rebelión. La podéis encontrar en www.rebelión.org, que hoy por hoy es un diario alternativo. Fue durante 2 años asesor editorial del canal internacional Telesur. Colabora en una decena de publicaciones españolas y latinoamericanas sobre temas de política internacional y comunicación, entre ellas el Diario Público, Le Monde Diplomatique y El Diagonal. Y entre sus libros destacan Medios Violentos de 2008, Desinformación, Traficantes de Información y El Periodismo es Noticia. Venga, pues luego continuaremos con más recomendaciones literarias desde la Biblioteca Frida Kahlo y os repetimos una cita para el sábado 19 de noviembre de 2011. Dentro de 15 días tomaremos Arrebato, la Asociación de Vecinos de la calle Palafox, número 28 del barrio de la Madalena de Zaragoza. Y allí pues vamos a ofrecer una fiesta concierto de la mano de la Biblioteca Frida Kahlo y de este programa que escuchas, La Enredadera de Radio Topo. Es una manera de autogestionar estos proyectos en los que participamos pues un puñadico de personas con ganas de agitar esto de la cultura y la disidencia. Y bueno, pues contará con algunas actuaciones. De momento podemos adelantar que estarán MC Mariposa con Pepa y la actuación de El Ataque de los Babuinos presentando nuevas canciones. Apuntároslo en vuestra agenda. El sábado 19 de noviembre de 2011 os esperamos en Arrebato, entre las 8 de la tarde y la medianoche más o menos. Y vamos a poner otra cancioncica desde Las Voces que no callaron antes del cuarto episodio de la radionovela. Ya están llegando aquí nuestros actores y actrices radiofónicos y vamos a continuar con este CD en el cual Juan Pinilla canta una selección de letras y estilos reivindicativos de todas las épocas del flamenco, acompañados por ilustres guitarristas. En este caso vamos a poner unos tanguillos de Cádiz con letra de frases célebres adaptadas de Groucho Marx, una adaptación que ha hecho Juan Pinilla, y le acompañan en los jaleos Luis Maya, Pepe Maya, Alberto Raya y Chiricoco, y a la guitarra Josele de la Rosa. Un temazo. Oh,

sola. Información, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. ¡Pum! ¿Qué Hola. Tal la radionovela? ¿Cómo te sirve de telonera de tu sección? Ay, está genial, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que estamos ahí. Bueno, Gitanjáfora, ya sabéis que cada 15 días, coincidiendo con la radionovela, aprovechamos, ¿no? Ahí sí. Nos diversificamos ya. Y... Aprovecho el viaje. Eso es, aprovechamos el viaje a los estudios centrales de Radio Topo, que todavía 16 años después, o 18 años después, aún no decimos públicamente dónde estamos... No sé por qué. Ni lo digas. Que nos persiguen. Pero no que sé. Va, que va. Todavía somos un poco... Queda bien esto de no saber dónde está y... Tú todavía no lo sabes, oyente. Eres un pardillo. Ay, tú hay una cosa que no sabes. Pues dila. Sabes que por culpa del programa de... iba a decir del Ulises, no, del Marqués de Sade. He recibido siete proposiciones deshonestas en el email. ¡Marranos! Sí. ¿En serio? Tal cual. Sí. La más suave de todas... De alguien que decía, oye, que yo también escribo relatos porno. Si quieres, quedamos un día y escribimos uno juntos. ¿Eso es verdad? ¡Wow! Bueno, yo tampoco... También una cosa que tú creo que no sabes es que yo tengo algún amigo que me dice, oye, ¿quién es la Pumesa? Ah. Y yo... Pues mira que me dejo ver, ¿eh? Y mira que invitamos a la gente a que vengáis a los estudios centrales, que podéis venir cuando queráis, nos mandáis un email y de verdad que la radio es abierta para que vengáis. Que yo, aunque parezca seria, que creo que no lo parezco, soy muy sociable, o sea, a mí me gusta mucho conocer gente. Y aprovechamos que estamos en los índices más altos de audiencia de Radio Topo durante toda la semana para presentar... Eso es culpa de Pili y de Javi. Para presentar la sección Gitanjáfora, que ya sabéis, cada 15 días, pues pum, dinamiza un poco pues en torno a algún autor, alguna autora, libros, temáticas... ¿Y hoy quién nos traes? Pues mira, hoy para bajar un poco la temperatura después de aquel programa del Marqués de Sade, voy a hablar de Roald Dahl y un poquito de la literatura infantil que hacía él, pero también de la literatura adulta, porque fue un novelista y autor de cuentos, famoso como escritor para niños, pero también para adultos. Ah, hay espontáneos que nos enseñan carteles. Sí, sí, sí. Sí, aquí, sí. Aquí mientras... Te dan información que no necesitas. Aquí la gente, yo no sé si, si quien nunca ha hecho radio se imagina, no sé cómo puede ser esto, ¿no? Porque claro, las pocas referencias que hay de la radio en la televisión suele ser un tío delante de un micro, ¿no? Sí, y ya, sin está, más. Y ya está. No, pero tendrían que venir aquí un día a ver cómo hacemos el programa, porque esto... Para que lo fliparan un poco. De hecho, esto es para grabarlo y colgarlo en el YouTube o algún sitio de estos. Y la verdad es que la época de las casetes que veníamos aquí con... Yo me acuerdo, sí, cuando empezó la enredadera, venías con dos casetes y ya. Y ahora venimos con portátiles, libros, hojas, MP3s, pendrivers, un montón de historias. Bueno, yo llegaba a venir con el portátil, pero ahora ya ves que vengo con mis hojas de sucio, que digo yo, y ya está. Y lo tranquila que vienes. Y sí, pues sí, la verdad. Bueno, pues cuéntanos qué pues, cuenta el fascista, ahí el autor este que decías. Eso te lo han chivado, te lo han chivado, te han chivado que Roald Dahl era fascista. Bueno, este señor, a mí me da igual que lo fuera o que no lo fuera. Que no lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Lo ha hecho de broma. De hecho, ahora os contaré un poquito de su vida, de veras que no, que no, que no, no, no va por ahí los tiros. Este señor decía que el que no cree en la magia nunca la encontrará, y que si piensas llegar a alguna parte en la vida tienes que leer muchos libros. Fue conocido especialmente por sus narraciones infantiles y juveniles. Ay, yo qué sé, es que os puedo nombrar un montón de títulos. Charlie y la fábrica de chocolate, wow. James y el melocotón gigante, Matilda, las brujas, bueno, tantos. Algunos, o sea, de mis libros favoritos. Sí. Y luego, luego os diré cuál fue el primer cuento para niños que escribió, que eso no lo sabe mucha gente y es sorpresivo. Pero lo más importante de este señor es que era muy polifacético y no solamente escribió cuentos para niños, es que su producción para literatura adulta fue también muy, muy, muy, muy, pero que muy destacable. Os voy a contar un poquito de su vida, así a grandes rasgos, para ver un poquito por dónde transcurrió la infancia y la adolescencia, incluso un poco el principio de la madurez de este señor, porque luego toda su literatura se vio bastante marcada por la vida. Él, bueno, se crió en Inglaterra, fue británico de ascendencia noruega. Lo llamaban el gigante, porque para aquella época, estamos hablando de un señor que nació a principios de siglo, por el 1916, medía casi 2 metros. Con lo cual, esa altura en aquella época no era bastante normal. George Orwell, ¿no? También era muy alto, ¿no? Sí, me parece, también, ¿no? También era así un... Sí, sí, sí, también era... Medía 1,90 y pico también, creo. Bueno, pues este señor, de padres noruegos, que nació en Inglaterra, tuvo una infancia bastante dura porque murió su hermana pequeña y a las pocas semanas de fallecer su hermana pequeña murió también su padre de una neumonía. Él contaba con 3 años cuando pasó todo esto. Y a pesar de esta historia tan, tan triste, su madre decidió que, como su padre quería que sus hijos se educasen en Inglaterra, decidió quedarse en Inglaterra. Entonces recibió una estricta y muy llena de castigos, esto hay que decirlo, educación inglesa. Y esto lo podemos encontrar en un libro que escribió que se titula Boy, Relatos de Infancia. Yo no me lo he leído, pero de hecho me he enterado esta tarde de que este libro existía y bueno, yo creo que tiene que ser bastante interesante. A los 18 años, este señor, después de haber estudiado en un montón de colegios ingleses súper estrictos, decidió que ya pasaba a estudiar, que esto era muy... que no le molaba nada. Y dice, mira, yo me voy a hacer explorador en lugar de ir a la universidad, a su madre casi le da un mal. Pero se hizo explorador, estuvo trabajando para la petrolífera Shell y dijo, no me cae bien esta gente. No me caen nada bien, así que me voy a hacer aviador. Y a los 23 años decide unirse a la Royal Air Force, ¿vale? Porque era la única forma que tenían en aquel entonces de hacerse aviadores, pero con tan solo 7 horas y 40 minutos de vuelo empieza a volar el tío él solo por ahí, y estaba en aquel entonces viviendo en Kenia, con lo cual se dedicó a disfrutar de la vida salvaje de Kenia desde el aire, él solito pilotando su avión. Luego, como era aviador este señor, participó en combates en la guerra contra los fascistas y contra los nazis, o sea que no era fascista. Y fue derribado varias veces, la verdad que lo derribaron varias veces con heridas graves, pero cuando realmente dejó de volar fue por culpa de un desgraciado accidente, se le fastidió el tren de aterrizaje contra unas rocas por culpa de que le habían dado una carta de vuelo incorrecta. Entonces ahí fue el accidente más grave que tuvo. Joder, también vaya, con perdón, vaya puñeta, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, después de que lo habían derribado los nazis, lo habían derribado los israelíes, lo habían derribado un montón de veces, había tenido un montón de historias rarísimas con el avión, y fue por culpa de un accidente, que le habían dado una carta de vuelo incorrecta, que el pobre se fractura el cráneo, se rompe la nariz y se pegó el ciego 8 semanas. Ostras. De hecho, se enamoró de la primera persona que vio cuando consiguió ver que fue la enfermera que lo había estado cuidando durante esas 8 semanas. Oh, y se enamoró de ella. Sí, sí. Qué bonito. Es una historia de amor. O sea, fue pasar de pánico a una muerte ridícula, ¿no? Nunca tuvo pánico. Ah. Nunca tuvo pánico. De hecho, esta historia del accidente fue su primera historia publicada. Ahora os cuento. Bueno, escribió sobre todos los incidentes de sus vuelos en un libro autobiográfico que se titula Volando Solo. Y su primer trabajo publicado, como os he dicho, se llamaba Pan Comido, un cuento, que bueno, en Pan Comido lo tradujeron al español, pero realmente en inglés era A Piece of Cake, o sea, un trozo de pastel, que lo publicó en el Saturday Evening Post. Después de su accidente, lo nombraron como una especie de corresponsal de guerra ahí en Inglaterra, en el periódico. Se había pegado muchísimo tiempo volando solo en un avión que se llamaba Gloster Gladiator, y eran todo crónicas de sus vuelos, de lo que le había pasado mientras volaba solo por ahí. Y para acabar un poco con esta parte de su biografía, luego ya pasamos a hablar de sus libros, os comentaré que, aparte de toda esta época de aventurero y tal, pues se casó este señor, estuvo muchísimos años casado hasta que falleció su mujer, tuvo 5 hijos y tuvo la mala suerte de que una de sus hijas, Olivia, murió de encefalitis, y otro de sus hijos, por culpa de un accidente de coche, sufrió hidrocefalia. Entonces este señor, aparte de su carrera literaria y como escritor, se involucró muchísimo en el desarrollo de nuevos avances para estas enfermedades, en concreto de una válvula que ayudaba a extraer el líquido del cerebro. No entiendo yo mucho de la hidrocefalia, pero vamos, era una válvula que ayudaba con la hidrocefalia. Y fundó una fundación que se llamaba la Roald Dahl Foundation, que ayudaba y hacía a los investigadores en temas de neurología, de hematología, y que llevó la alfabetización a muchos sitios donde no existía. En cuanto a su trayectoria literaria, pues él les contaba muchísimos cuentos a sus hijos, que luego acabaron siendo novelas. Su primer libro, que os he comentado antes que a muchos les sorprenderá, fue Los Gremlins. Esto hay poca gente que lo sepa, pero Los Gremlins, la película de Los Gremlins, está basada en un guión que Disney le encargó a Roald Dahl. Y luego ya nos encontramos con Charlie y la fábrica de chocolate, Charlie y el ascensor de cristal, James y el melocotón gigante. A este libro le tengo un cariño especial porque resulta que yo en el cole, cuando empezábamos a estudiar inglés, había un chico que se llamaba Santiago, nos dijeron que Santiago en inglés era James. Fue mi primer novio y nos leímos juntos James y el melocotón gigante. Por aquí hay un debate en torno a si James es... No, es que me está diciendo, es que James no es Santiago, si ya lo sé, si es que teníamos, yo qué sé, 7 años. Pero Car, para ligar... A los 7 años, el primer novio, da igual que se llame James, que Jack, lo que haga que falta. Da lo mismo, es tu primer novio a los 7 años, es maravilloso. Y encima te lees un libro de Roald Dahl. Toma. Y bueno, paralelamente, como os he comentado antes, a sus cuentos infantiles, tuvo una exitosa, pero exitosísima carrera como escritor de cuentos para adultos que estaban cargados de humor negro y siempre con finales sorpresivos. Escribió muchísimos de estos cuentos, eran cuentos cortos, eran relatos, en revistas como Ladies Home Journal o Harper's, en la Playboy escribió bastantes, y en el The New Yorker. Y las antologías de estos cuentos fueron siempre publicadas después de la muerte de Roald Dahl. Uno de sus cuentos más famosos para adultos fue Hombre del Sur, que en inglés fue The Smoker o bien Man from the South, que fue filmado como un episodio de Alfred Hitchcock Presenta y que fue el segmento de Quentin Tarantino en la película Four Rooms. No sé si os acordáis de esa película, ¿sí? Pues creo que es el último de todos que sale en la película, que le cortan los dedos a un señor, no voy a decir nada más. Pues ese, el guión fue de Roald Dahl. Sobresale sobre todo Relatos de lo Inesperado, una colección de cuentos de intriga y humor negro, y Mi tío Oswald, que fue una especie de ficción futurista sobre la venta de los espermatozoides de los hombres más brillantes del planeta. Como os he dicho, especialmente destacó en su literatura para adultos con los cuentos cortos, porque eran historias mordaces, impactantes, cercanas a la irrealidad, morbosas incluso, macabras, de climas amenazantes y extraños, y que combinaba en el humor negro y el suspense. Y en sus trabajos infantiles lo que hacía era escribir siempre desde el punto de vista de los niños, con adultos villanos, eran adultos malos que odiaban o maltrataban a los niños, pero siempre presentaba al menos a un adulto bueno, un poco en contraste con, con el resto de los adultos malos. Y también, aunque fueran cuentos para niños, había un poco de humor negro, había escenarios grotescos, pero siempre, siempre magia y fantasía, siempre estaban cargadísimos de magia y fantasía. Era un acérrimo defensor de la fantasía. Y también escribió guiones de cine, que esto no sé si será conocido o no, a mí me ha sorprendido, pero escribió el guion de James Bond Solo se vive dos veces y el de la película Chitty Chitty Bam Bam. Asimismo, fue presentador de los programas de televisión Way Out y Tales of the Unexpected, o sea, Cuentos Inesperados, que también fue una de sus novelas, que era una colección de cuentos que la verdad que yo os recomiendo. Yo la conocí hace un par de semanitas nada más, porque me la recomendaron y me he bajado un par de cuentecitos y la verdad que son maravillosos. Y para terminar ya, para no alargar demasiado, no nos vaya a pasar como el otro día y nos fuimos de tiempo, como recomendación, aparte de todo lo que os he dicho, como cuentos para adultos, pues ya os he comentado un poquito. Pues los relatos de lo inesperado y pues todos los cuentos cortos, la verdad que todos son estupendos. Y para niños, a mí hay uno que me encanta, que es el de las brujas, que en inglés se llamó The Witched, que hicieron una película con Angelica Houston haciendo de malísima, y ese me gustaría mucho recomendarlo porque me parece fabuloso. ¿Y tiene que ver con la música que estamos escuchando? Sí, es lo que quería decir. He elegido la canción de Angelica Houston en esta película, que hace de la bruja malísima, malísima, malísima, para ponerla de fondo mientras hablábamos de Roald Dahl. Y con esto ya termino con Roald Dahl. Seguimos un poco en la línea. Yo desde luego no tengo el arte que tenía este señor para escribir acerca, un poco como de novela negra lo que hacía, ¿no? Entonces he decidido que el cuento de hoy sería de niños. Y la historia se titula Un eclipse más y una jirafa menos. Fingió estar dormida, no se le fuese a antojar a su madre darse la vuelta por el cuarto. A duras penas había conseguido mantenerse despierta a base de recordar los colores aprendidos ese día y de contar del menos 12 al 12, saltándose porque nunca los recordaba del 7 al 10, hasta que su hermano y su padre habían vuelto. Se habían llevado a la Pepa con ellos, colgada con un gancho de la mochila de las excursiones. ¡Qué nervios! Ahora que el Tato ya era mayor de forma oficial, se suponía que la Pepa sería para ella sola. Con la puerta entreabierta, podía oír lo que decían, muy bajito allí en la cocina. Y podía también oler el chocolate y el café que su madre había preparado para calentar las manos y las tripas, que allá en el campo, en lo alto del monte que se ve en medio de los pinos, el que llaman la torta del flan porque tiene forma de flan, debía de hacer un frío terrible. Cuando escuchó Vamos a dejar a la Pepa con tu hermana, bien tapada, que también tiene que entrar en calor. Cerró tan fuerte los ojos que le dolieron las pestañas. Su hermano se adentró en el pasillo solo, porque ahora ya soy mayor. Se acercó despacio a la habitación, como si andara de puntillas, y se quedó unos momentos parado en la puerta, que a ella le parecieron infinitos, porque se cansaba de apretar los párpados. «Sé que estás despierta», le dijo mientras entraba e iba hacia la cama. «¿Cómo lo sabes?». Los dos hablaban en susurros para que sus padres no los oyeran. «¿Por cómo respiras?». «¿Y cómo respiro?». El tato se quedó callado sin soltar a la Pepa. Ella, sentada en la cama, la agarraba por el otro lado, mirándolo a los ojos con los suyos muy abiertos porque la habitación estaba a oscuras. «¿Me prometes que la cuidarás?». «¿De verdad es mía, para mí sola, para siempre? ¿No vas a volver a jugar con ella? Porque, aunque sea mía, para mí sola, para siempre, puedes jugar con nosotras». «Bah, se supone que jugar con jirafas de peluche no es de chico mayor. El papa me ha hecho dejarla en el coche mientras íbamos a la torta». «¿Y cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto?». «Pues he pasado mucho miedo. Estaba todo oscuro y luego negro. Pero duérmete, anda, y cuídala bien». Se arrebujó bajo las sábanas enroscándose. Sabía que el tato le contaría lo de aquella noche a trozos sueltos, a ratos largos, sin dejarla encajar bien las cosas. Así que miró su reflejo en los ojos de cristal de la Pepa para no dormirse y se puso a escuchar, bien atenta, más que en la escuela cuando hablaba la señorita. Pero aunque la curiosidad que sentía era muy grande, el cansancio ya se dejaba notar. Era muy tarde. De vez en cuando se sobresaltaba, dándose cuenta de que se había dormido unos momentos, no sabía por cuánto tiempo. Aún así, consiguió enterarse de que su padre, para hacer mayor al tato de forma oficial, lo había llevado a ver un eclipse y que había sido sobrecogedor. ¿Qué sería sobrecogedor? ¿Y qué sería un eclipse? Sobrecogedor sonaba malo malo, así que seguro que un eclipse pues era una especie de monstruo, el más terrorífico de todos. El que repitieran tantas veces miedo y oscuridad la hizo afianzarse en su teoría. El tato dijo que todo estaba muy negro allí en la torta al flan, que el silencio era terrible. No tanto, no tanto. Su padre se reía mientras contaba que se podían escuchar los ruidos de los coches en la autopista y que se veían las luces de los faros a lo lejos, a toda velocidad. Luego el tato dijo que no conseguía reconocer apenas nada allí y que notaba más que nunca las pocas cosas que le resultaban familiares, como el sabor del bocata de tortilla mezclado con el olor del romero y el tomillo del monte que le llegaba con el aire frío de la noche. «Y aunque ha pasado mucho miedo, se ha portado genial», añadió su padre, «porque ha resistido la tentación de cogerme de la mano varias veces». Cuando se apagó la luz de la cocina, intentó dormirse, pero de pronto estaba muy despierta. Besó a la Pepa. La imaginó allí en el asiento del coche, tan sola y con frío, asustada porque las voces se alejaban. La besó otra vez. Los besos le sabían a jabón y a pinturas de cera. Siguió besándola hasta que los ruidos se apagaron del todo en la casa. Entonces tomó una decisión. Se levantó y descalza, de puntillas, intentando que no se la oyera lo más mínimo, fue al cuarto de su hermano. Todavía estaba despierto. Desde la cama la miró sorprendido. «Tato, tenemos miedo. ¿Podemos dormir aquí contigo? ¿Es de chico mayor cuidar a tu hermana pequeña y a la Pepa?». Sin contestar, él abrió la sábana y la ayudó a subir. Se quedaron dormidos enseguida, abrazados, con la Pepa entre los dos. Gitanjáfora. Y hay reto. ¿Hay reto? Sí, claro. Venga, venga, venga. Ya hemos dado dos programas sin reto. Este es muy fácil. ¿Qué nos ponemos? A ver, esto se trata de que lo mismo que disfruta esta mujer con esto de escribir, leer y tal, pues que igual tú que nos escuchas, pues igual, ¿por qué no? ¿Por qué no? Te puede divertir también a ti. Yo creo que muchos de nuestros oyentes disfrutan también leyendo y escribiendo, ¿eh? Además. Claro. Entonces la idea es converger en una propuesta común. Yo. Pero esto es muy fácil, porque... y lo voy a explicar muy rápido. Yo creo que lo vais a entender todos enseguida. Como hemos estado hablando de Roald Dahl, hemos hablado de cuentos infantiles y he leído un cuento infantil, aparte de hablar de la literatura para adultos de este señor, que también me apetecía contarlo, pues creo que me gustaría que les pusiésemos finales alternativos a los cuentos tradicionales. Yo que sé, al de Caperucita, al de los tres cerditos. A todos estos cuentos tradicionales, a ver, ¿qué otros finales se nos ocurren para estos cuentos? Pues cada uno que elija el que quiera, el que más le apetezca, el que más rabia le dé, o el que más le guste, o el que más recuerde, yo qué sé. Pero un final alternativo, en una línea, ¿vale? Que nadie se nos enrolle mucho. Inda, esto va por ti. Sí, porque si no, luego no nos dará tiempo de leer todo y acabaremos yéndonos de minutos como la otra vez. Entonces, un final alternativo en una línea, unas cuantas palabritas y a ver qué sale de todo esto. Mira, pues ya lo sabéis que tenéis la bitácora de la enredadera y también la propia de Gitan Jáfora, ¿verdad? Para poner un comentario o mandarlo también por correo electrónico. Eso es. Lo podéis mandar o bien a la enredadera, como dice Nacho, a la página web de la enredadera, o bien a mi blog, que son loscuentosdeapolonia.blogspot.com, que ahí podéis encontrar también todas las gitanjáforas, todas las radionovelas, que también están todas las radionovelas. Ah, ¿las habéis cortado? Sí, sí, están todas las radionovelas ahí cortaditas y colgadas. Y todos los retos también que ha habido a lo largo de todas las gitanjáforas. Entonces, o bien a través de la enredadera, o bien a través del blog, o bien a través del correo electrónico, que lo tenéis en cualquiera de las dos webs. Y si me encontráis por la calle y me lo contáis, también lo pienso contar en el programa, no os preocupéis. Bueno, pues ya sabéis, el reto es un final alternativo para un cuento popular. ¿Cuánto tiempo damos a la audiencia? Pues ya he dicho, o sea, una frase, un par de frases. ¿De tiempo para entregar el reto, me refiero? Ah, ¿de tiempo para entregar el reto? Pues 10 días tenemos. O sea, para dentro de dos semanas. A ver, si dentro de dos semanas es la gitanjáfora, que será el domingo. ¿Tienes por ahí un calendario? No. Pero vamos, dentro de dos domingos, domingo, pues les doy de tiempo hasta el sábado anterior, ¿vale? Bueno, pues hasta el sábado anterior, hasta el sábado 12 de noviembre podéis mandar vuestra propuesta de final alternativo para un cuento popular. Y con esto acabamos gitanjáfora de hoy. Con esto acabamos. Pues muchas gracias, pum. Buenas noches. Hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. Au. Y ahora sí, vamos a poner esa cancioncita que antes no me ha salido. Seguimos con las voces que no callaron. Flamenco y revolución con la literatura y el cante de Juan Pinilla. Y se nos había quedado pendiente una que queremos escuchar, ¿no? Son unos versos preciosos, una frase de del Che Guevara. Así que a ver si la encuentro cuál es. Se llama Peteneras. Unos versos al principio del Che Guevara, otros de Luis Marín y a la guitarra Josele de la Rosa. Que la disfrutéis. ¿El qué? Sí, yo los de Charlie, vamos, a mí me encantaban. ¡Sale! ¡Sale! Si no, igual recibes 6 emails más. Llorar, no. rosa, oh rosa. Señor Zapatero, han concedido licencias a la TDT, han creado la 4, dieron la concesión a la Sexta. ¿Y qué pasa con las radios sociales y comunitarias que llevan más de 20 años esperando reconocimiento y dignidad? Ser atendidos. 20 años esperando respuestas. No nos callarán. Las radios sociales y comunitarias por el derecho a la comunicación digna. Y aquí seguimos, la enredadera Radio Topo. Ya son las 10 menos 20 minutos y queríamos aprovechar en una segunda parte de la sección de la Biblioteca Frida Kahlo para recomendaros dos lecturas bien interesantes. A José Manuel Naredo lo llevábamos tiempo queriéndolo catar, ¿no? Es una persona que lo ha citado mucho Ramón Fernández Durán en sus libros, la gente de Ecologistas en Acción en general, también algunos economistas críticos, y por fin nos hemos hecho con un libro que se llama Raíces económicas del deterioro ecológico y social más allá de los dogmas. Es un libro editado por Siglo XXI, una nueva edición actualizada desde que saliera en 2006. En ese año el libro culminaba pues una reflexión en torno a la burbuja inmobiliaria de proporciones planetarias que animaba el pulso de la coyuntura económica con especial incidencia sobre la economía española. Pero es que las burbujas especulativas están abocadas a pincharse y el cóctel explosivo de abundante liquidez barata, de regulación y relajación de la disciplina financiera que impulsaba entonces esa huida hacia adelante de la economía mundo apuntaba a un horizonte de crisis. Como todo apuntaba, en los tres años siguientes a ese 2006, cuando salió originalmente este libro, presenciamos el pinchazo de esa burbuja, viendo cómo la bonanza económica mudó en crisis generalizada. Y lo que ellos llaman crisis no es otra cosa que la confirmación de las raíces económicas del deterioro económico y social, que es lo que precisamente José Manuel Naredo analiza en este libro. Y se deja bien claro que la inestabilidad económica era un rasgo consustancial al encadenamiento de burbujas alimentado por la creciente financiarización de la economía. Por tanto, en esta nueva edición se mantiene el cuerpo central de la exposición originaria con los mismos capítulos y a la vez se incorporan nuevos apartados en los que se comentan los últimos episodios relacionados con la crisis, pues aunque esta no sea una obra de coyuntura económica, no cabe ignorar el giro de los acontecimientos motivados por la crisis, que en buena medida confirman los análisis y vaticinios del libro, tanto en la naturaleza y perspectivas de la economía mundo como de la economía española. La verdad que es un libro muy interesante, hay que leérselo con calma, como os podéis imaginar. José Manuel Naredo es un doctor en ciencias económicas que además trabaja dentro del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado. Y bueno, es una persona que tiene un montón de experiencia en investigación, ¿no? Sobre todo analiza pues temas de economía en relación con aspectos patrimoniales, sistemas agrarios, urbanos, industriales y sobre todo con los recursos naturales. Y el propósito de Naredo en este libro es desvelar estas irracionalidades propias de la ideología capitalista dominante, que son las que alimentan el deterioro ecológico y social, y además propone enfoques alternativos. Mantiene, pues claro, el libro pues una actualidad palpitante, ¿no? Estamos en una crisis económica que ha sacudido al mundo en los últimos tiempos y que lo que está haciendo es contribuir más a reforzar que a desactivar esta ideología capitalista, ¿no? Por una parte se está evidenciando algunos de los rasgos más insolidarios e insostenibles del actual sistema y al mismo tiempo reanimando en ciertos círculos pensantes la crítica y la búsqueda de alternativas. Pues bueno, se trata de afrontar los latigazos de la depresión y del paro pues con propuestas inteligentes como la que nos plantea José Manuel Naredo en este libro que hoy os recomendamos en La Enredadera, Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Decía Galeano que la historia es siempre pura profecía. Por lo que no ha sido y contra lo que ha sido, anuncia lo que será. Por eso, cuando pretenden exilarnos de nuestra propia historia, adentrarse en esta crónica músico-sentimental de ascendencia montalviana que transcurre por los somorrostros invisibles de la escena musical alternativa de la Barcelona ochentera, ese aire fresco, que abre todos los interrogantes, de nuevo y una vez más y con ribetes de crónica salvaje. En el triple salto mortal de unos jóvenes que saltaron al vacío para no caer en el abismo, que les ofrecía un sistema de exclusiones y realizaciones imposibles. Jóvenes libres contra su propia historia, contra el destino gris burócrata que algunos habían diseñado para ellos. Libres hasta el punto de llegar al extremo de una autodestrucción desesperada, vía speed o heroína. De los restos de aquel naufragio, de los escombros y los rescoldos, de aquel laboratorio económico represivo edificado con la transición, nacieron las pateras desde donde seguimos resistiendo hoy. Esto que se acabó de leer es la contraportada del libro Que pague Puyol, una crónica punk de la Barcelona de los 80. Este libro, escrito por Johnny D., es un relato visceral y trepidante con nombre y apellidos y de alto contenido combativo. Una crónica llena de referencias musicales y localizada en espacios míticos de la capital catalana, muchos de ellos desaparecidos y borrados de la memoria oficial, de una ciudad en constante lucha por mantener prendida la llama de la resistencia. Es un collage narrativo que combina la investigación histórica y la autobiográfica con un minucioso esfuerzo por retratar la Barcelona de la década de los 80 desde una óptica punk, a partir de fotografías, carteles y octavillas, fanzines y recortes de prensa. El protagonista del libro es el propio autor, un Johnny D., adolescente y punk, que nos conduce desde la irreverente escena musical alternativa y las primeras ocupaciones hasta las movilizaciones autónomas en contra de la OTAN y el servicio militar, pasando por las primeras coordinaciones con punks de Madrid, de Euskal Herria, etc. Es la historia de 10 años que empieza con las primeras emisiones de las radios libres y acaba con el nacimiento de diversos proyectos autogestionados vinculados a los movimientos sociales barceloneses. Es un trabajo militante y resistente que nos muestra el peso y la significación de las contraculturas urbanas, al tiempo que cuestiona la estrategia de la amnesia orquestada durante la transición. Decir que este libro está editado por La Ciudad Invisible, que es un proyecto cooperativo y autogestionado fundado en 2005 en Barcelona. Y que está siendo un éxito de ventas, que en su edición en catalán ya va por la segunda edición y se ha traducido ya al castellano. Nosotros, el que hemos comprado, el Pagui Puyol, una crónica punk, está en castellano. Se presentó en Arrebato cuando todavía solamente estaba, creo, la versión catalana. Y bueno, ya cualquiera, pues me imagino que en las distribuidoras alternativas, en las librerías alternativas, podrá conseguir este libro que es muy recomendable. Tiene unas fotografías, un archivo potente y, hombre, qué mola, ¿no? Que esta persona, sin conocerla, pues se ve que ha estado participando en este movimiento y con mucho respeto, pero al mismo tiempo, pues eso, de una manera muy veraz y muy amena, pues te va contando un poco las anécdotas de esta época tan importante, ¿no? De la Barcelona rebelde, de la Rosa de Foc. Y antes de la página de sugerencias, queríamos comentaros, de manera muy resumida, casi esquemática, algunas cuestiones que tienen que ver con la ecología y que yo creo que os van a hacer pensar. Algunas son de cal y otras son de arena. La primera de estas noticias dice que las lluvias en la península ibérica podrían disminuir hasta un 42% a finales del siglo XXI, debido al cambio climático. Es un estudio realizado por científicos de la Universidad de Granada que advierte de que las temperaturas se van a incrementar significativamente, perdón, sobre todo las máximas. A la luz de los resultados de este trabajo, los investigadores advierten de las repercusiones medioambientales, sociales y económicas que estos cambios puede provocar. Otra información es que los ciudadanos que usan la bicicleta casi a diario han aumentado en 1 millón en 4 años. Y esto lo dice ni más ni menos que Tráfico, que presentó el barómetro anual de la bicicleta a finales de septiembre. Y bueno, dicen que ya somos casi 3 millones de personas las que usamos la bicicleta casi todos los días. Y los que usan la bicicleta con alguna frecuencia ya son 15 millones y medio de personas. Estamos hablando del Estado español, lógicamente. Y del informe que me he estado leyendo, la verdad que me ha resultado curioso, ¿no? Que a pesar de que ha aumentado al loro, 1 millón de ciclistas diarios en 4 años, sin embargo, las tasas de siniestrabilidad, en concreto la cifra de ciclistas muertos, ha pasado de 79 en 2001 a 67 en 2010. O sea, cuando hablan de la peligrosidad de la bicicleta, al menos las cifras, pues no demuestran eso, ¿no? Evidentemente, si te atropellan, pues hay muchas más posibilidades de que tengas unas heridas graves, pero vamos, los índices son muchísimo más bajos que cualquier otro medio de transporte, especialmente del coche. También queríamos contar muy brevemente algunas observaciones de Ecologistas en Acción con respecto al Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire. Ecologistas en Acción considera que es un plan que llega muy tarde, que es urgente aprobarlo y que hay muchas medidas que son mejorables. Lo principal, que llevamos años incumpliendo la legislación de calidad del aire. Por ejemplo, en este Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire se plantea que no se superen determinados valores límite para 2015, cuando esos valores deberían estarse cumpliendo ya actualmente. Luego además se plantean límites de emisión de determinadas partículas en el aire que nos contaminan y hacen que nuestra salud sea muchísimo peor, que si no van unidas a determinadas medidas pues será imposible cumplir los índices que se marcan, ¿no? Ecologistas en Acción considera que lo más relevante actualmente para luchar contra la mala calidad del aire es establecer mecanismos que garanticen que se adoptan las medidas necesarias y que realmente se lleven a la práctica, así como que los planes de lucha contra la contaminación sean adecuados a la gravedad del problema, establezcan medidas y objetivos cuantificables, se pongan en práctica de forma decidida y rápida y se evalúe su eficacia de forma continuada, corrigiéndolos cuando resulte necesario. Y por último, de manera muy breve, nos ha chocado muchísimo una noticia que hemos leído. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha dicho que el consumo de toda la energía, o sea, de toda la energía que se gasta el gobierno de Estados Unidos, el 80% va para el ejército. El 80%. Estamos hablando de que de 3.600 millones de dólares que se gastan en energía los yanquis, unos 2.637 son para las instalaciones y 9.600 millones en combustible para alimentar barcos, aviones, vehículos de combate de la que sigue siendo la mayor potencia militar del planeta. Esto sin contar el coste humano de proteger los convoyes de suministro, porque ya sabéis que la mayoría de los barcos ahora mismo que llevan petróleo tienen que ir protegidos por ejércitos. Pues ante esto nos encontramos la noticia curiosa que nos tiene que hacer pensar y es que van a poner placas solares en las bases militares, biocombustibles y planes de eficiencia. En lugar de plantearse el desmedido gasto militar y terminar con el gasto a estos parásitos sociales que no hacen más que matar gente y perpetuar las injusticias, se plantean poner placas solares para reducir el impacto ambiental. Cágate, lorito. El mejor plan de eficiencia militar sería acabar con los ejércitos. No sé si esta medida está en el programa de alguno de los partidos que se presentan a las elecciones, pero sin duda la Enredadera lo va a mirar y os lo vamos a comentar aquí. Como escribió Eduardo Galeano, y con esto ya rematamos este breve apartado de ecología hoy en la Enredadera, vamos directos al desastre. Pero joder, ¿en qué coches? Y con lo último de criatura, damos paso a las sugerencias, esa agenda que preparamos para que veas lo que se mueve durante esta semana en Zaragoza o alrededores y muevas el culo hacia donde realmente deseas. Comenzamos con mañana lunes, día 31 de octubre, a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de la Madalena o en función del tiempo en el Centro de Historias, Asamblea Vecinal del Barrio de la Madalena, que va a incluir un debate acerca de las elecciones. Para el martes día 1 comienza el noviembre antifascista 2011. Habrá a la 1 de la tarde en la calle Mayor, Bermú Vecinal, presentación del noviembre antifascista con Daniel Rabanaque y DJ Bob. Por cierto, que si no habéis escuchado el poema La Revolución no será televisada de Daniel Rabanaque, y si está acompañado de los músicos de edad, ya ni te cuento, súper recomendable. Meteros en el blog de Daniel Rabanaque, que ponéis Daniel Rabanaque en el buscador, Acuaria no sé qué es, está súper, súper bien ese poema y en general casi todo lo que escribe el amigo Daniel. Continuando con las sugerencias para el martes día 1, a las 6 de la tarde habrá asamblea organizativa de los indignados del 15M en la calle del Río Guatizalema, y a las 7 de la tarde asamblea vecinal del barrio de San José en la Asociación de Vecinos de San José en la calle Ventura Rodríguez número 12. Para el miércoles día 2 hay varias asambleas de barrio. Estará la del barrio de Casablanca en el Parque Los Incrédulos a las 7 y media de la tarde, la de Delicias en la Plaza de la Convivencia a las puertas del Centro Cívico también a las 7 y media, y la del Gancho en la Plaza Santo Domingo también a las 7 y media. El miércoles día 2, asambleas del barrio. Ay, perdón. El jueves día 3 a las 10 de la mañana frente al edificio Pirmatelli, en el Paseo María Agustín, concentración en apoyo a las auxiliares de infantil. Pignatelli. El jueves día 3, asamblea universitaria a las 7 de la tarde en el hall de Interfacultades. Asamblea de la margen izquierda, que abarca Arrabal, Barrio Jesús, La Jota, Picarral y Vado Rey, a las 7 y media de la tarde en la Plaza Juan Hacha o en la Asociación de Vecinos del Picarral en el camino de Juslibol número 36, si hace mal tiempo. El jueves día 3 también comienza el ciclo Cineforum de Economía Solidaria y Finanzas Éticas en la Pantera Rosa. Porque hay otra forma de entender la economía, nos invitan a todos y a todas a participar en este ciclo que se va a realizar en el Centro Social Librería La Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl, número 28, durante los meses de noviembre y diciembre, a partir de las 7 de la tarde. Para este jueves día 3 se proyectará No a la Venta, y además en este contexto surgirá el debate en torno a la responsabilidad social corporativa, que se plantea como punto de partida para el equilibrio entre el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social. Dinamizará SETEM Aragón. para el sábado recordar que, como todos los sábados, habrá escobada vecinal en el barrio de Las Fuentes y se quedará en la calle Salvador Minguijón con Monasterio de Siresa. A las 11 de la mañana. Y el sábado recordar también que aquí en el 101.8 de la FM vamos a hacer una emisión de Raso en Aragonés desde las 11 de la mañana, si no me equivoco, ¿no? O desde las 10, yo creo que es. Creo que es de 10 a 10, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y la gente de La Enredadera vamos a estar entre las 12 y la 1. Y bueno, no os vamos a entrar mucho en los contenidos que todavía lo estamos preparando, pero sí que os vamos a decir que en nuestra franja horaria va a venir Furo de The Chus Band para cantar en directo en aragonés. De, mira, os puedo decir que de 10 a 11 va a ser la presentación de la jornada. De 11 a 12 va a ser monográfico sobre el Pro Luen, que ya estuvieron aquí en La Enredadera. Y después nos toca a nosotras. Y luego, pues a lo largo de la emisión, no solamente va a haber gente de Radio Topo, sino que viene gente de otras radios libres y de otras asociaciones culturales y escuelas de aragonés. Y bueno, yo creo que va a ser una jornada muy bonita que esperemos que disfrutéis. Solo tenéis que sintonizar 101.8 de la tuya FM. Continuando con las actividades del noviembre antifascista, el sábado 5 a las 7 de la tarde en el local de CNT de Huesca, en la calle Felipe Coscolla, número 3, local 3, habrá una charla, crisis y auge de la extrema derecha, no pasarán aunque lleven trajes y vayan de verdes. Con Unidad contra el Fascismo y el Racismo, Ecologistas en Acción, Aqueras Montañas, CNT de Huesca y Noviembre Antifascista. Y continuando con estas actividades, el domingo 6 habrá un recorrido histórico por la Bolsa de Bielsa. A las 10 de la mañana, caminata hasta la presa de Pineta con explicación sobre memoria histórica, con una duración aproximada de unas 3 horas. Y a las 4 de la tarde, visita guiada al Museo de la Bolsa de Bielsa. La quedada es en la plaza del Ayuntamiento de Bielsa. Y desde el Centro Social Ocupado Quique Mur nos invitan a una jornada por la autogestión el próximo domingo, día 6 de noviembre. A las 12 de la mañana habrá un taller de marionetas con una iniciación a la elaboración de marionetas con material reciclado. A la 1, un taller de pasta de dientes y enjuague bucal elaborado con productos naturales. A las 3, comida popular vegana por 3 euros. A las 5, presentación del documental La revolución de un tomate, que versa sobre huertos ocupados en Zaragoza. Y a las 6 de la tarde, concierto del cantautor Pálpito, que también será gratis. Y terminan las convocatorias con la Asamblea Política del 15M a las 7 de la tarde en la Plaza del Pilar el domingo día 6. Estimada audiencia, nada más, ha sido un verdadero placer. Este es tu programa La Enredadera, Radio Topo 101.8 del FM y también en nuestra bitácora laenredadera.noblezabaturra.org. Te recordamos que lo que hacemos aquí cuenta con tu participación, que puedes venir, puedes hablar, puedes proponer, y para eso tenemos diferentes vías de comunicación. Podéis escribirnos al correo electrónico laenredadera@no50.org o al correo convencional, aunque no te guste llamarlo así, en la parte del correo 6032-50080 de Zaragoza. Claro, era convencional hace 50 años, ahora ya es extraordinario, ¿no? Porque lo convencional ahora parece que es el Facebook. En fin, ¿qué son los tiempos que cambian? Te can, cambian los tiempos, te can. Y nada, que esto ha sido... aquí ponen caras que aquí aún seguimos con público y tal, esto es muy divertido. Que ha sido un verdadero placer, porque esto es un placer. El domingo que viene vendremos, y como será un domingo especial, pues igual hago un programa especial. Todavía lo estamos pensando. Tendremos 2 horas de emisión entre las 9 y las 11 de la noche. Y recuerda, nos puedes llamar también por teléfono. 976-2913-98. Que pases muy feliz noche. Hoy no viene José del Jazz Bass, pero no importa, con suerte igual tienes puente, aunque no tengas. Mañana la actividad laboral será mucho más liviana. Esperemos. Si eres médico igual no, pero bueno. Pensemos que mañana va a ser un gran día. Y nos despedimos. Como siempre, con un pletórico, salud, amor y rebeldía. Adiós.